Érase una vez una niña que había perdido a su padre y a su madre y se quedó tan pobre que no tenía ni una cabaña en que vivir, ni una camita donde dormir. Solo le quedaban los vestidos que llevaba puestos y un pedazo de pan que le diera un alma caritativa. Pero la niña era buena y piadosa. Viéndose abandonada del mundo entero, marchóse a campo traviesa, puesta la confianza en Dios. Encontróse con un mendigo que le dijo: «¡Ay, dame algo de comer! ¡Tengo tanta hambre!». Ella le alargó el pan que tenía en la mano diciendo: «¡Dios os bendiga!». Y siguió adelante. Más lejos encontró a un niño que le dijo, llorando: «Tengo frío en la cabeza, dame algo con qué cubrirme». Quitóse la muchacha su gorro y se lo dio. Y más adelante salióle al paso una niña que no llevaba saquito y tiritaba de frío. Dióle ella el suyo. Después pidióle otra la faldita y ella se la dio también. Finalmente llegó a un bosque, cuando ya había oscurecido, y presentósele otra niña desvalida que le pidió una camisita. La piadosa muchacha pensó: «Es ya noche oscura y nadie me verá. Bien puedo desprenderme de la camisa». Y se quitó la camisa y la ofreció a la desgraciada. Y al quedarse desnuda, empezaron a caer estrellas del cielo. Y he aquí que eran relucientes, ducados de oro. Y a cambio de la camisita que acababa de dar, le cayó otra de finísimo hilo. Recogió ella entonces los ducados y fue rica para toda la vida.